el cielo está brillando un sol y en ti brilla tu corazón. La noche dio a luz y una melodía nació y en ti nació el amor. Canta el viento una bella canción y en ti canta feliz la ilusión. La noche dio a luz y una melodía nació y en ti nació el amor. El cielo está brillando un sol y en ti brilla tu corazón. La noche dio a luz y una melodía nació y en ti nació el amor. Canta el viento una bella canción y en ti canta feliz la ilusión. La noche dio a luz y una melodía nació y en ti nació el amor.